Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta charla y entrevista en vivo con Leonardo Madura, que está organizada por Tusquets, la Fundación El Libro y la revista Nueva Sociedad. La idea no es hacer una presentación formal de Leonardo Madura. Todos los que vinieron a verlo conocen de quién se trata. La música, sí. La idea es que con el desarrollo de la propia entrevista vayamos conociendo más a Padura y haciendo un diálogo que de algún modo permita intercambiar sus libros, la situación política cubana actual y su propia trayectoria como escritor. Muchos de ustedes seguramente vinieron después de haber leído El hombre que amaba a los perros, que fue un libro que tuvo mucha circulación en Argentina, con muchas recomendaciones boca a boca, mucha gente que regalaba el libro, amigos, etc. Pero también Padura es autor de la serie policial protagonizada por Mario Conde, que es un detective bastante particular, pues es un detective que siempre no quiere ser policía. Finalmente logra abandonar la policía y los últimos libros ya son de un Padura que investiga, pero más como detective privado. Etcétera. Entonces, la idea, bueno, y es un detective que además se dedica a una tarea bastante especial, que es comprar y vender libros usados. Entonces, la idea, como creo que El hombre que amaba los perros es un poco el detonante de muchas de las cosas que podemos conversar esta noche, la idea es empezar por ese libro. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue de alguna manera el desencadenante que llevó a un autor, a un escritor cubano, a escribir un libro como El hombre que amaba a los perros, en un país donde prácticamente la figura de Trotsky era desconocida, estaba fuera de los medios, fuera de lo que eran los textos oficiales, y más aún la figura de Mercader, que aunque vivió en Cuba varios años, también era una especie de figura clandestina que estaba con un nombre falso y que nadie sabía que estaba ahí? Buenas noches. Primero quiero agradecer a todos los presentes que están aquí esta noche, por supuesto al espacio de la Feria del Libro, a la revista de la Sociedad, a la Feria del Libro, a mi editorial Tusquets, en este caso la filial argentina, por esta posibilidad que encuentro con ustedes esta noche. Uno nunca sabe realmente de dónde salen las ideas de las novelas que escriben, por lo menos yo no lo sé. A veces aparecen en los lugares más insospechados, como una chispa. Por ejemplo, yo recuerdo, tengo una novela que no se ha publicado aquí en Argentina, porque usted es de Argentina, y que se ha circulado poco, porque se publicó en el año 2001 en España, que se llama La novela de mi vida, que de alguna manera es el antecedente del hombre que amaba a los perros, porque es la primera novela donde hago toda una investigación histórica para poder escribir el libro. Y esa novela surgió simplemente de la lectura de una línea, de una carta de un poeta cubano de principios del siglo XIX, se llama José María Heredia, poeta muy importante en la literatura cubana y en la literatura hispanoamericana, porque es el primer poeta romántico de la lengua, en la que en una carta que le escribía a su tío, ya en el destierro, era un poeta que había estado ligado a un movimiento independentista, en el destierro acaba de escribir el que fue su más grande poema, una oda que se llama Niágara, y le escribe al tío que está en Cuba y le dice: ¿cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Me di cuenta leyendo esa frase que el propio José María Heredia consideraba que su vida era una novela. Y dije, bueno, ¿cómo es posible que no exista la novela de la vida de Heredia? Y a partir de ahí fue que decidí escribir ese libro. En este caso, del hombre que amaba los perros, creo que los orígenes son un poquitico más complicados. Pienso que muchas veces el desconocimiento obligatorio induce a la curiosidad y la curiosidad nos lleva a tratar de conocer. Y fue lo que me pasó un poco con el caso de nuestro general, porque estudiaba en la universidad y en primeros años de trabajo como, como periodista en revistas culturales, en un periódico cubano, la figura de Trotsky no existía. Era la misma política que se había seguido en la Unión Soviética, y Trotsky había desaparecido incluso de las fotos históricas, en las que todo el mundo sabía que aparecía este personaje que había tenido una importancia crucial en la Revolución de Octubre. Y dije, bueno, quiero saber esto, por qué este personaje es esto tan terriblemente malo. Y fui, recuerdo, a la Biblioteca Nacional a ver qué literatura había sobre Trotsky, y encontré que existía uno de los dos tomos de su biografía, Mi Vida, bastante maltratado, y dos libros publicados en la Unión Soviética por una editorial que se llamaba Progreso, que publicaba libros en lenguas extranjeras, y uno de esos libros se llamaba Trotsky el traidor y el otro Trotsky el renegado. Es decir, que era muy clara la posición que podía existir respecto a la figura de Trotsky. Y dije, bueno, este traidor y renegado, que tuvo una importancia histórica tan grande, merece que uno trate de saber algo de él, pero ¿de dónde sacar ese conocimiento? La primera vez que estuve en México, en el año 89, le pedí a un amigo que me llevara a la casa donde había vivido Trotsky, en Coyoacán, donde había sido asesinado. Ya la casa en esos momentos era el Museo del Derecho de Asilo. Y llegué a un sitio prácticamente abandonado, polvoriento, con esos muros enormes que levantaron para que Trotsky se protegiera de un asesino que él sabía que Stalin le iba a mandar en algún momento, y que todo fue inútil porque el asesino entró de una manera expedita en esa casa, de una forma increíble prácticamente. Y sentí una gran conmoción viendo aquel lugar tan remoto, tan protegido y tan abandonado en aquella época. Eso ocurrió en el año 1989. Varios años después, 3-4 años después, también de manera fortuita, supe que Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, había vivido 4 años en Cuba y había muerto en Cuba. Eso también fue una especie de conmoción, porque perfectamente, como cualquier otra persona, yo pude haberme encontrado en algún momento en una calle de La Habana con Ramón Mercader. Y si eso me hubiera ocurrido, incluso si esa persona me hubiera dicho que él se llamaba Ramón Mercader, yo me hubiera quedado tan campante, porque no tenía la menor idea de quién era Ramón Mercader, en esa ignorancia absoluta que teníamos. Y tal vez me hubiera fijado, como le pasa al personaje de la novela, en los dos perros con que se paseaba por La Habana, porque eran dos galgos rusos, los únicos que había en Cuba. Y esos dos hechos, de alguna manera, fueron siendo una motivación para algo que fue como una acumulación, porque después empecé a leer alguna literatura sobre los procesos de Moscú, sobre la colectivización en la Unión Soviética en la época de Stalin, sobre todo porque empezaron a publicarse determinados documentos que estaban en los archivos soviéticos a partir de la desintegración de la Unión Soviética. Recuerdo que una de las primeras nociones sobre quién había sido Trotsky, todavía muy pálida, llegaron en unas publicaciones soviéticas de la época de la perestroika. Había dos revistas, sobre todo, que circulaban en Cuba. Una se llamaba Novedades de Moscú y la otra se llamaba Sputnik. Y esas revistas, que eran parte del movimiento de la glasnost que se había desarrollado en la Unión Soviética, o se estaba desarrollando en la Unión Soviética, fueron incluso prohibidas en Cuba. Dejaron de circular en Cuba antes de que desapareciera la Unión Soviética, porque esas revistas decían cosas como que había existido un personaje que se llamaba León Trotsky. Y creo que, bueno, la acumulación de todas estas evidencias de alguna manera despertó esa chispa de la que surgió el interés por escribir esta novela, que fue bastante complicada de escribir. Fueron 5 años de trabajo. Los primeros 2 años fue de pura investigación, buscando libros, documentos en los lugares más insólitos. Amigos de México que me conseguían algún material y me lo enviaban. Cuando yo iba a España, en las librerías de viejo, buscaba y trataba de encontrar algo. Y sobre todo, nuevas publicaciones que fueron surgiendo justamente de este proceso, de la apertura de los archivos de Moscú, hasta poder tener una idea de quién era el personaje y sobre todo de quién podía haber sido Ramón Mercader. Y digo podía haber sido porque Ramón Mercader era un personaje histórico que no tenía historia. Y eso después en la novela me fue muy favorable en el sentido de que me permitió, a partir de los datos muy aislados, pero históricamente comprobables que existían sobre Ramón Mercader, crear un personaje que en la novela está bastante ficcionalizado porque, como les digo, es un personaje histórico sin historia, a diferencia de Trotsky, sobre el que sí hay esto mucha información. Hablando de Mercader, usted describía la vez pasada en un diálogo informal un montón de combinaciones de investigación histórica, más casi de historiador, como los archivos, libros, con un montón de cosas azarosas que fueron ocurriendo, que de alguna manera es como son las apostillas del libro que lo fueron acercando de alguna manera anecdóticamente en La Habana a la figura de Mercader, que como dice era una figura mucho más difícil de reconstruir su historia. Sí, yo tengo incluso el proyecto de escribir un pequeño libro como lo que hizo Humberto Eco con El nombre de la rosa, las apostillas al nombre de la rosa, hacer una especie de apostillas al hombre que amaba a los perros, porque hay toda una serie de historias que rodean la misma escritura de la novela y la historia que se cuenta en la novela, que no cabían, por supuesto, en el libro. Había que hacer una cierta discriminación de elementos que podían pertenecer o no a la novela. Y algunos de esos están relacionados con la vida de Ramón Mercader en Cuba. Ramón Mercader en Cuba vivía con un nombre, por supuesto, falso. Vivía, se llamaba Jaime Ramón López, que fue el nombre que le dieron en Moscú cuando sale de la cárcel en México en 1960. Vive 14 años en Moscú. En el año 74 logra venir a vivir a Cuba. Me imagino que haya sido un arreglo entre gobiernos. La esposa que él tenía era mexicana, la había conocido, era una de las personas que lo pudo visitar en la cárcel, habían establecido una relación y ella había ido a vivir con él, por supuesto, a la Unión Soviética. Pero la mexicana, Roquelia Mendoza, no resistía la vida en Moscú, no resistía la relación con los rusos y el frío, y ella insistía constantemente en buscar una opción. Y la única opción que parece que se les presentó fue Cuba, y que se pudo hacer ese arreglo. Este hombre que vivía en un anonimato, con un nombre falso en Cuba, por supuesto tenía que tener relaciones con determinadas personas. Muy pocas sabían que este hombre era Ramón Mercader. Pero pasaron dos o tres cosas que realmente son curiosas y que quiero contar en ese libro. Una es, por ejemplo, que los perros de Ramón Mercader, estos borzoi, estos galgos rusos, aparecen en una película cubana. Es una película cubana que posiblemente muchos de ustedes hayan visto, se llama Los sobrevivientes, del director más importante de Cuba, Tomás Gutiérrez Alea. Gutiérrez Alea quería hacer una película que es a partir de un relato de un escritor cubano, la historia de una familia de la alta burguesía cubana que cuando triunfa la revolución decide encerrarse en una finca con una enorme mansión a esperar a que lo que está pasando afuera termine y ellos volver a su vida normal. Él estaba en el proceso de preparar la película y quería para esa familia burguesa de la alta burguesía cubana, quería que tuvieran unos perros a la altura de su poder económico y de su clase burguesa. Y un día iba caminando por una avenida muy importante de La Habana, la Quinta Avenida. Gutiérrez Alea, le gustaba mucho caminar con su esposa, que es actriz, y hablar de los proyectos que estaba haciendo. Y de pronto vio que venía en sentido contrario un hombre con dos perros, que en cuanto los vio dijo: esos son los perros de mi familia burguesa. A partir de ahí, Tomás Gutiérrez Alea se puso a pasear todos los días hasta que se volvió a encontrar con el hombre y le dijo: mire, señor, yo soy un director de cine y yo quisiera ver si pudiera utilizar sus perros para una filmación. Ramón Mercader o Jaime López, o Ramón López, le dijo, bueno, no sé, déjeme ver, le dio una evasiva, y, pero quedaron en contacto. Yo me imagino que en ese momento, por supuesto, Mercader habló con las personas que lo atendían en Cuba y le dijo que se le había acercado este director de cine. Y este director de cine seguramente recibió alguna visita en la que le dijeron quién era realmente este hombre. ¿Cómo se hizo el arreglo? No lo sé, porque cuando yo supe esta historia ya Gutiérrez Alea había muerto. Y la esposa de Titón, Mirta Ibarra, recuerda poco cómo fue ese trato. Pero el caso es que con la próxima vez que vean la película Los Sobrevivientes, y los que no la han visto, si están interesados, además es una excelente película, fíjense que en los primeros minutos, en la época de esplendor de esa familia burguesa, aparecen dos perros bellísimos que son los perros de Ramón Mercader. Otra historia interesante con respecto a este anonimato de Ramón Mercader, y que es uno de los misterios más complicados de la vida de Ramón, y en la vida de Ramón hay muchos misterios, es que un día hay un médico oncólogo. La historia es más complicada, la historia empieza mucho después. Mi padre enferma de cáncer de la nariz. Yo consigo, a través de un amigo que fue compañero mío de estudio, un contacto en el Hospital Oncológico de La Habana, y logro llegar a que el mejor especialista de cabeza y cuello de Cuba atienda a mi padre. Este señor murió hace poco, lamentablemente, una persona muy culta, y cuando esto oyó mi nombre, ya había leído uno de varios de mis libros, sobre todo la novela de mi vida, le había gustado mucho. Inmediatamente hicimos muy buena relación. Y bueno, mi padre está vivo ahí, esto con la operación que le hizo el oncólogo, es decir, que es un excelente especialista en esta rama. Y el doctor Ascuez, que es como el apellido de él, el doctor Ascuez me pregunta un día, bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora? Y le digo, bueno, estoy preparando una novela sobre el asesinato de Trotsky, el asesino de Trotsky, Ramón Mercader. Me dice, mira, yo tengo una historia increíble con ese personaje. ¿Cuál es la historia increíble, doctor? Dice, es que yo fui el que le diagnosticó el cáncer a Ramón Mercader. Digo, ¿cómo fue la historia? Dice, no. Un día yo estaba aquí en el hospital, me llama el director del hospital y me dice, Ascuez, necesito que vengas a la dirección para que veas a un paciente. Los pacientes generalmente se ven en las consultas, ¿no? Pero bueno, le pidieron que fuera a la dirección. Y cuando pues, ve ahí a este señor, un hombre ya de 60 y tantos años, lo examina y me dice Ascuez que en cuanto le hace el primer examen se da cuenta de que tiene un cáncer avanzadísimo de amígdalas. Este es el misterio. Ascuez me decía, yo no me explico cómo este hombre, que se vio en varias clínicas en Cuba y en varias clínicas en Moscú, nadie le diagnosticó que tenía un cáncer avanzadísimo de amígdalas. Esto es un misterio. Él le pone un tratamiento. Era tan evidente que el propio Ascuez, además, sintió que dudaba de su capacidad y llamó a su ayudante, al médico que trabajaba con él, el otro especialista, el doctor Cuevas, y le dijo, Cuevas, Cuevita, mira a este paciente. Y cuando Cuevita lo miró, le dijo, cáncer de amígdala. Le dijo, ¿cómo es posible que este hombre nadie le haya dicho eso? Bueno, le ponen un tratamiento casi paliativo, unas radiaciones y tal, porque sabían que ya estaba en una fase avanzadísima, que no había nada que hacer. Este hombre desaparece del hospital oncológico, va a una clínica, ellos nunca saben más, ni el doctor Ascuez ni su ayudante Cueva, de este paciente. Pero ocurre que el 21 de octubre del año 78, todo esto pasa alrededor de marzo del año 78, el 21 de octubre del año 78, Ascuez y Cuevita toman un avión justamente de Aerolíneas Argentinas porque venían a un congreso de oncología aquí en Buenos Aires. Y cuando montan en el avión, le dan un periódico argentino. Se ponen a leer el periódico, como en la página 6, 7 del periódico, esto, leen la noticia de que había muerto en Cuba el asesino de León Trotsky. Y cuando miran la foto, los dos dicen, pero este fue el hombre al que nosotros le diagnosticamos el cáncer. Evidentemente, si ese día no hubieran montado en un avión de Aerolínea Argentina y se hubieran encontrado con un periódico no publicado en Cuba, el doctor Ascue y Cuevita hubieran demorado muchísimo tiempo o tal vez nunca hubieran sabido que el personaje al que ellos le habían diagnosticado el cáncer era Ramón Mercader. Estas son algunas de las historias que quiero contar en este libro, porque realmente demuestran hasta qué punto fue esto secreta, anónima, la estancia de Ramón Mercader en Cuba. Y fue tan anónima la vida de Ramón Mercader que incluso cuando él muere en Cuba se llevan el cadáver a la Unión Soviética y lo entierran, y en la lápida le ponen el nombre Ramón López, año 78. Solamente en el año 1994 fue que le pusieron su verdadero nombre en la lápida del cementerio de Moscú en el que está enterrado. Y en el libro usted, además de Trotsky y Mercader, crea un personaje, que es un personaje llamado Iván, que es donde, que le permite de algún modo hablar de la Cuba actual. ¿Usted cree que en el caso de la recepción del libro, y quiero preguntarle también cuál fue la recepción del libro en la isla, fue más incómoda esta recuperación de la historia de Mercader o la propia historia de Iván, que es un escritor frustrado que termina siendo, por sus actitudes poco sometidas a lo que se esperaba de un escritor de entonces, que escriba cosas épicas sobre la revolución, etcétera, termina siendo corrector de una revista de veterinaria, que su hermano es homosexual y termina teniendo una historia trágica debido a la intolerancia en esa época hacia la homosexualidad en Cuba? Esa historia por momentos parece realmente la veta por la cual se inserta una visión crítica de la actualidad cubana. Entonces la pregunta es, en ese sentido, si eso fue quizá más molesto que la historia inicial del libro, y cuál fue la recepción que tuvo el libro, que además fue publicado en Cuba. Sí, el personaje de Iván tiene un papel fundamental en esta novela. Yo, bueno, por supuesto, quería escribir una novela sobre el asesinato de Trotsky, el asesino de Trotsky, todas las circunstancias que habían esto rodeado estos acontecimientos a estos personajes históricos, pero yo no quería escribir una novela que de alguna manera reflejara solamente el proceso histórico ya con H mayúscula. Yo necesitaba, y era mi intención, que esta fuera una novela cubana, una novela que la perspectiva, la experiencia, la vivencia cubana fuera la que rigiera toda esta historia y la que diera la perspectiva desde la cual se lee esta historia. Por eso yo necesitaba un personaje cubano que de alguna manera le diera ese sentido y trajera a mi experiencia personal como cubano, generacional, de haber vivido en una época todo este complejo proceso histórico. Y por eso creo al personaje de Iván. Es un escritor que escribe un primer libro de cuentos con un cierto éxito en los años 70, que fue un periodo muy oscuro de la cultura cubana. Escribe un segundo libro, tiene algunos problemas con determinados niveles de la censura, de la burocracia, y se desencanta como escritor. El miedo lo vence en ese momento. Y este personaje de Iván es un poco el receptor de toda esta historia, y después es quien transmite la historia a través del conocimiento que tiene de un señor que se llama Jaime López, que pasea con dos perros por una playa de La Habana y le cuenta la historia de su amigo Ramón Mercader. Iván es un personaje con el cual yo tuve que trabajar mucho a la hora de poder concebirlo y darle una forma definitiva. Recuerdo que empecé a escribir como 5 o 6 veces la historia de Iván. Incluso en un momento era 2 personajes, era alguien que oía la historia y otro que la escribía, y fue muy difícil darle la forma definitiva a este personaje, porque Iván, más que a pesar de tener un componente real muy importante, no es en sí un personaje real, es un personaje simbólico. Yo reúno en el personaje de Iván toda una experiencia generacional con respecto a lo que fue la vida en Cuba desde los años 70 hasta el presente. Incluso hasta su propia muerte tiene un carácter simbólico. A los que no han leído la novela no le voy a decir cómo es la muerte de Iván, pero tiene también un carácter simbólico. Y expresa en una buena medida lo que fue desde el punto de vista humano la experiencia de la práctica socialista en Cuba. Cuando yo terminé esta novela, a ver, yo cada vez que terminaba una de mis novelas, siempre decía, esta no se va a publicar en Cuba. Al punto de que cuando terminé la novela de mi vida, que Mariano Roca está por ahí y se compromete a publicarla dentro de poco para que también ustedes la puedan leer, porque creo que es una novela, por lo menos desde mi perspectiva, creo que es mi mejor novela. Cuando yo terminé la novela de mi vida, yo recuerdo que llamé a mi esposa Lucía y le dije, Lucía, ya, la novela no hay que tocarla más. Tengo tres posibilidades con este libro. Uno es que yo la guarde en una gaveta. Lo de la gaveta ya es metafórico, la guarde en el disco duro de la computadora y queme estos tres o cuatro discos y la guarde hasta que lleguen tiempos más favorables para publicar este libro por determinadas cosas que dice. Segundo, que esas cosas que pueden ser más urticantes yo las reescriba, lo cual no me agrada para nada. Igual que tampoco me agradaba la idea de guardarla. La tercera es que toque la tecla y envíe el manuscrito a mis editores en Barcelona. Y Lucía me dijo, bueno, pues la opción es tuya. Digo, bueno, sí, es mía. Pero de todas maneras recuerda que esto puede haber alguna consecuencia que nos implique a los dos, y de todas maneras tiene que haber alguien que, si yo tengo un problema muy grave, me lleve cigarros a la cárcel. Esto, y eso es el papel que te toca a ti. Y bueno, la novela se publicó en Cuba, ganó el premio de la crítica, se reeditó en una edición de 20.000 ejemplares, circuló, ha ganado distintos premios, los premios de los lectores. Pero siempre me hago esa pregunta. En el caso del hombre que amaba a los perros, ni siquiera me hice la pregunta. Esta no se publica en Cuba. Y bueno, la novela se publica en Barcelona en el año 2009, pero yo, por no ser demasiado suspicaz, de todas maneras, en cuanto salió la novela, fui a ver a la directora de la editorial en que yo publico en Cuba, que es la de la Unión de Escritores, y le llevé un disco y un ejemplar de la novela. Y le dije, mira, ya salió la novela en España, la pongo en tus manos y tú tomas la decisión. Bueno, pues la decisión fue publicarla en Cuba. Se presentó en la Feria del Libro del año 2010 y lo que ocurrió ese día en la Feria del Libro, aquello fue esto terrible. Porque a diferencia de lo que pasa aquí, que cuando se acaban los libros, alguien va y trae otra caja más, en Cuba cuando se acaban, se acaban. En Cuba, esa frase, se acabó, ha sido la que nos ha perseguido durante 50 años. Y esto todo el mundo siempre teme escucharlo. Y pasó ese día. Se acabaron los libros. Se suponía que había 500, 600 ejemplares para la presentación. Esto al final no se sabe ni cuántos se presentaron. Los libreros de viejo empezaron a comprar para llevarse porque sabían que después podían vender. Ya se habían robado libros del almacén. Porque como el libro había circulado en España, ya muchas personas lo habían podido leer o habían podido tener noticias del libro. Y fue un acto donde yo comencé diciendo que me sentía muy feliz, sobre todo porque había comprobado que podía equivocarme muchas veces y me había equivocado en grande esta vez pensando que el libro no se iba a publicar ni iba a circular en Cuba. El libro ganó el premio de la crítica, se reeditó recientemente, en la Feria del Libro de este año de La Habana. Hicimos una presentación, ese día llevaron 1,000 ejemplares, y siempre en Cuba se llevan esto así, uno sabe la cantidad de ejemplares que se llevan porque se acaban. Y en 40 minutos se vendieron 1,000 ejemplares y yo tuve que firmar 800 libros. Y fue, bueno, me dieron después esto una plaquita como el libro más vendido en menos tiempo en la Feria del Libro de La Habana. Y para mi sorpresa, este libro ha sido fundamental en que hayan decidido darme el Premio Nacional de Literatura, que es el reconocimiento literario oficial más importante del país. Ningún escritor de mi generación lo había ganado, siempre eran escritores mucho mayores, y no es que yo sea especialmente joven, pero es que los otros son mucho más viejos que yo. Y creo que ha significado de alguna forma una evidencia de que determinados conceptos están cambiando en Cuba, de que se están abriendo determinados espacios no tan anchos como quisiéramos, porque esto ha sido además el resultado realmente de una lucha de muchos años. Yo formo parte de una generación de escritores que empezamos a publicar en los años 1980, recién salido de ese decenio terrible de los 70, en el que estuvieron marginados muchísimos escritores cubanos. Por estar marginados estuvieron en esa condición escritores que son estos clásicos de la lengua, como Virgilio Piñera o Lezama Lima, que murieron en el ostracismo. Y fue una generación que hemos sido una generación que por años hemos luchado por levantar los niveles de tolerancia de la burocracia cubana con respecto a lo que puede ser y lo que debe ser la literatura, y creo que de alguna manera hemos logrado un objetivo en este sentido. Sí, hablando de su generación, usted en el libro Pasado Perfecto, que es uno del primero de la serie de Mario Conde, además, donde presenta a este investigador especial que mencionaba antes, que es una especie de policía que quiere, siempre se queja de que no quiere ser policía. Ahí da una definición uno de los personajes que se llama Mickey Cara de Jeva, que describe a esta generación, que es la de Mario Conde, la suya, gente que en el 89 tenían 30 y pico de años, como es una generación sin cara, sin lugar y sin cojones. Entonces, también esa generación es la que de algún modo va a tener que suceder a Fidel y Raúl Castro, ¿no es cierto? O sea, por un lado es una generación que, como usted decía, fue modificando los parámetros de tolerancia respecto a la literatura, pero también es una generación que también va a ser la que tenga que suceder a un Raúl Castro que ya después del 2018 ya no se va a presentar. Entonces, una generación descripta así por un personaje, pero intuyo que también por usted, ¿qué futuro le aguarda Cuba de algún modo con esta generación, que va a ser la generación de la post-revolución? Sí, en algún momento también dije hace poco que yo pertenezco a una generación que en estos momentos somos ya demasiado viejos para empezar de nuevo, pero somos demasiado jóvenes como para cruzarnos de brazos. Estamos en una situación muy, muy complicada. Cuba es un país que está cambiando fundamentalmente en estructuras de carácter económico que están provocando a su vez cambios en estructuras sociales, aunque la esencia política del sistema se mantenga inalterada, por lo menos hasta ahora. De todas maneras, una suma de cambios económicos y de cambios sociales puede también provocar cambios políticos, como todos sabemos. Mi generación en estos momentos es una generación, y el sentimiento que expresa este personaje de Mickey Cara de Jeva en esos momentos tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los años 90. En el momento de madurez de mi generación, cuando teníamos 30 y tantos años, se produce la desaparición de la Unión Soviética, empezamos a vivir lo que en Cuba muy eufemísticamente se llamó el periodo especial, que fue una crisis económica profundísima en la que no había prácticamente nada en el país. Incluso se hablaba de que era posible una operación de carácter nacional que se iba a llamar Opción Cero, es decir, que iba a desaparecer todo y los cubanos íbamos a tener que ir a vivir en el campo, en lugares del campo, a cocinar con leña, y a cazar gorriones para poder comer. Hasta ese punto se llegaron a hablar de la situación que estábamos viviendo y que fue muy dura. Y significó el quiebre de las posibilidades, la ruptura de las posibilidades de mi generación. Tanto que los hijos de mi generación, que son los que nacen un poquitico antes del año 89 y en los principios de los años 90, es una generación que en una buena medida ha emigrado de Cuba. Es una generación que creció o nació cerca de esta época terrible y prefirió no arriesgarse a vivir el mismo destino de frustración de sus padres. Le explico en qué sentido, porque creo que a veces como dicen, una imagen explica mucho más que mil palabras. Creo que un ejemplo de la realidad ilustra mucho más que teorías. Por ejemplo, en Cuba yo tengo un problema de hernia discal y tengo un médico neurocirujano, amigo mío, que es el que me atiende cuando me duele la espalda. Ese médico es un neurocirujano, es una persona que o le abre la espalda o la cabeza a un paciente para operarlo. Durante varios años él iba desde su casa hasta el hospital donde trabajaba en bicicleta. Hacía un recorrido no tan largo como el que tenía que hacer yo para ir a mi trabajo, que era de alrededor de 15 kilómetros. Él tenía que hacer 5 o 6 kilómetros para ir a su trabajo, y él me contaba que lo hacía más temprano de la hora en que él necesitaba llegar al trabajo, porque después, cuando llegaba al hospital, se encerraba en un salón a esperar a que los músculos se le relajaran para poder sentirse en condiciones de operar a un paciente. Ese médico, que no tenía automóvil, por supuesto, y si hubiera tenido automóvil no hubiera tenido gasolina, ganaba un salario de unos 500 o 600 pesos. Sin embargo, con una persona que trabajara en un hotel cargando maletas, recibiendo de propinas al día 3, 4 dólares, es decir, prácticamente nada, ganaba 10 veces más que el médico, porque los 400 pesos, incluso en el cambio más favorable de estos momentos, es alrededor de 20, 25 dólares. Y esa imposibilidad de encontrar una solución para los problemas de la vida cotidiana de esta generación tiene mucho que ver con ese sentimiento de frustración. Pero además hay un elemento que creo que es muy importante, y es haber podido descubrir a través de lecturas, de conocimientos, de documentos, de cosas que hemos visto en estos años, que muchas de las historias que nos contaron no ocurrieron realmente como nos las habían contado. Y eso tuvo mucho que ver con ese sentimiento de desencanto, tanto que a la literatura que escribimos en los años 90, un crítico la llamó la literatura del desencanto, la calificó así con bastante acierto. ¿Qué va a pasar con esta generación en el plano político en el futuro? Realmente no lo sé. Las especulaciones de futuro en el caso de Cuba suelen ser bastante inexactas y no me arriesgo a tratar de predecir el futuro, porque hay un periodista precisamente argentino que trabaja en los Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, escribió hace 20 años un libro que se llama Los días finales de Fidel Castro. Maneras de equivocarse existen muchas, pero esa fue una de las grandes. Entonces, creo que esta especulación de futuro la vamos a tener que esperar a dentro de 2 o 3 ferias del libro, cuando yo venga de nuevo y hablemos ya específicamente de ese tema. Uno de los temas que habla sus novelas policiales, y mucho en Pasado Perfecto, que es un título bastante irónico, sarcástico, sobre el pasado de un personaje que se llama Rafael Morín, que es una especie de cuadro perfecto del partido, con una trayectoria intachable, después como jefe de la empresa de importaciones y exportaciones del Ministerio de Industria, Es un personaje que permite introducir este tema también de la nueva élite, de esta generación también. Hay una frase de su esposa que creo que es bastante ilustrativa, que le dice a uno de los policías que investiga su desaparición, Rafael creo que se imaginaba que era el primer chupi cubano. Y después uno de los policías dice, donde quiera que se hace una auditoría de verdad, aparecen barbaridades que nadie se imagina. Y otro, su jefe, también policía, le dice, bueno, pero déjame mantener mi capacidad de asombrarme con todo lo que está pasando. Entonces la pregunta es un poco, ¿cómo es esta nueva élite? Hubo, de hecho, problemas con el vicepresidente, el AGE, con el canciller Pérez Roque, varias personas que cayeron en desgracia un poco con acusaciones parecidas a gente que manejaba empresas que trataban de burlar el bloqueo, haciendo triangulaciones, negocios muy grandes con empresas extranjeras. Y hoy el tema de la corrupción de algún modo es bastante importante y empieza a salir mucho más en Grama, en Juventud, en Rebelde. ¿Hasta qué punto está marcando eso la nueva transición que emprende Cuba? Sí. Bueno, hasta donde sé el caso específico de dos figuras que parecían un poco los posibles delfines de un cambio, de una nueva generación dirigente cubano, que eran Carlos Laje y el canciller Felipe Pérez Roque, hasta donde sé no fue por caso de corrupción, fue por ciertas opiniones personales de determinadas personas de la élite más alta política en Cuba. Ese todavía es un tema del que no conocemos realmente qué fue lo que ocurrió. Esto es también un poco especulación. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Raúl Castro ha empezado una cruzada muy fuerte contra la corrupción. El hecho de que sabía que la experiencia de lo que había ocurrido en la Unión Soviética, en el paso de la Unión Soviética a Rusia, la corrupción había tenido un peso tan grande, creo que fue uno de los motivos que lo decidió en esta cruzada por la contra la corrupción. Han aparecido varios casos de empresarios extranjeros radicados en Cuba con altos niveles de relaciones económicas y políticas con el gobierno cubano, que han tenido que salir de Cuba, han sido expulsados, algunos incluso han sido encausados legalmente, y ha sido como un efecto dominó, porque en sus alrededores han caído muchísimas personas de este tipo, de Rafael Morín, que practicaban distintas formas de corrupción. De todas maneras, el tema de la corrupción en Cuba, que es tan sensible, las cifras de que se manejan en esos por esos corruptos en el resto del mundo pueden parecer risibles, y de hecho lo son, porque no son cifras especialmente significativas hasta donde sabemos, pero el caso es que existen, y que lo que más ardor provoca es que muchas de esas personas son las que durante años han sostenido los discursos políticos más intolerantes, las personas que durante años nos han hecho o nos han obligado a creer en determinadas cosas en las cuales ellos mismos no creían, porque eran realmente unos oportunistas y unos corruptos. Mi venganza en ese sentido es escribir sobre ellos novelas como Pasado Perfecto o como Paisaje de Otoño, donde aparecen también otro caso de corrupción. Pero esto de cómo en un sistema socialista la corrupción es un fenómeno que afecta al ciudadano, a todos los ciudadanos, de una manera especial, es algo que realmente provoca una sensación diferente. Parece que han aumentado ahora los controles en este sentido en Cuba, que algunas, incluso hasta un ministro está preso, acusado de corrupción. No sé si ya le hicieron un juicio o no, porque después de estas cosas un poco, muchas veces la prensa cubana, la información que da, Voy a decir la frase vulgar, aquí todos somos adultos. En Cuba, cuando dos personas tienen una discusión, lo más frecuente es que uno le diga al otro, me cago en tu madre, y el otro dice, yo me cago en la tuya. En la prensa cubana generalmente se oye decir, me cago en la tuya, y entonces nadie sabe quién fue el primero que se cagó en la madre del otro. Entonces, enjuician a fulano y a mengano, ¿y qué pasó? Lo condenaron a 10 años. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que empezaron a cagarse en la madre uno de los otros para que llegaran a este resultado? Y incluso ahora el actual vicepresidente cubano ha criticado muy fuerte esos silencios de la prensa cubana. Y a mí me da un poco de pena con los colegas periodistas cubanos porque tal parece que los culpables son los periodistas, y no toda un sistema de prensa que se ha establecido durante años y que ha funcionado de esa manera. En las novelas también hay un asombro muchas veces de los policías por el tema de la violencia. Eso a veces leído desde otros países donde hay niveles de violencia muchas veces muy altos en América Latina, quizás de una sensación como de la corrupción, que haya quizás ese asombro por cosas que en otros países quizás no llamarían tanto la atención. ¿Sus novelas están inspiradas realmente en niveles que usted considera altos de violencia en la sociedad cubana o son casos más aislados que, bueno, al escribir literatura policial obviamente está obligado a tomar esos casos y darle una relevancia importante? No, la sociedad cubana realmente no es especialmente violenta. Una persona puede circular por La Habana, por cualquier ciudad del país, bueno, si se pone fatal y es al que le roban ese día, le tiran de la cartera, pero no le ponen una pistola en la sien ni un cuchillo en el cuello para quitarle algo. Esos niveles de violencia no existen. Fíjate que en mis novelas policíacas hay un muerto por novela. En cualquier novela policíaca norteamericana hay 45 muertos en cada novela, y si después es una de las novelas de las que se hace una de las películas de Bruce Willis, son 500 muertos. A mí con un muerto me basta para decir lo que quiero decir, que es hacer un poco un análisis de la sociedad cubana, de las interioridades de la sociedad cubana a partir de un hecho criminal que me permite ya asomarme a un lado oscuro de la sociedad. Pero sin que existan, como dije, esos niveles de corrupción que a veces son millonarios en otros países o niveles altos de violencia. La mayoría de los casos de violencia que ocurren en Cuba tienen que ver con orígenes pasionales. Vivimos en una isla del Caribe, ocurre con mucha frecuencia, y es un problema que tiene la sociedad cubana, sobre el cual existe un gran silencio, mucha violencia contra la mujer, que tiene que ver con problemas culturales, educacionales, económico, incluso a veces hasta de carácter religioso. Pero es, como digo, más bien de carácter pasional, de personas que expresan determinados momentos de desahogo a través de la violencia, pero no es una sociedad, pienso yo, hasta donde conozco, especialmente violenta. Hablando antes de las reformas, de los cambios que hay en Cuba, esta charla la bautizamos con el título de una de las revistas de Nueva Sociedad, donde hay un artículo suyo que se llama Cuba se mueve, en el sentido de plantear que se mueve sin especificar muy bien dónde, por esta dificultad para mostrar dónde va Cuba. Sabemos que Cuba está cambiando en muchos sentidos, pero es difícil hacer un pronóstico. Una de las cosas que están cambiando es el tema de la reforma migratoria, quizás es una de las cosas que realmente fue más importante de los últimos tiempos. Hay una frase linda en Pasado Perfecto sobre este tema que dice, usted sabe, le dice un interlocutor a otro, lo que significa viajar en este país, el que viaja se siente distinto, escogido, es como si rompiera la barrera del sonido, que tenía que ver con el hecho de que viajar era bastante difícil, en muchos casos eran viajes de incentivo dentro del Estado. Había que tener un permiso, ustedes conocen toda esa historia. Ahora los cubanos empezaron a viajar más libremente. Incluso la bloguera Joanny Sánchez dio una especie de vuelta al mundo en los últimos meses y no pasó nada. Muchos esperaban casi que se vaciara la isla, otros esperaban que la repercusión de Joanny Sánchez fuera enorme, pero al final lo que hizo fue decir lo que ya decía en El País, donde es la habitual colaboradora. Entonces, al final no era para tanto, digamos. Sí, yo creo que en su momento la política migratoria cubana tuvo, si es posible decirlo, tal vez alguna razón de existir, porque a principios de la revolución empieza a irse esto, prácticamente todos los profesionales que vivían en Cuba, que tenían niveles de vida aceptables, y eso creó un déficit de personal, por ejemplo, en la salud pública. Y a partir de ahí comienza esta política, pero que inmediatamente entra en la lógica de las políticas migratorias propias de los países socialistas, donde a mí siempre me ha parecido un sinsentido, es decir, es un aparente sinsentido, que a las personas que vivan en la mejor sociedad posible, que es la sociedad socialista, esto no se les permita salir de la sociedad socialista porque después se teme que no regresen a ella. Eso contradecía la esencia misma del sistema, porque si estás en el paraíso, esto nadie quiere ir a vivir al infierno. Hay una película española que se llama Los Lunes al Sol, donde hay un personaje rumano que tiene un parlamento que a mí me parece genial, que dice, lo jodido de esta historia es que todo lo que nos dijeron del capitalismo era verdad y todo lo que nos dijeron del socialismo era mentira. Y yo creo que un poco eso explica ese sentimiento de la gente y esa necesidad de buscar otros horizontes por razones económicas, políticas, sociales, de las que fueran. Finalmente, en Cuba, en los últimos años, se fue distendiendo el problema de los permisos para poder viajar y se mantuvo con determinadas personas, con determinadas profesiones en las que sí había restricciones. Bueno, se abrió completamente. El caso de Joanny Sánchez es el más conocido porque no le permitieron viajar durante varios años. Ha dado la vuelta al mundo en 80 días. Como bien dice Pablo, ha dicho fuera de Cuba lo mismo que ya decía estando dentro de Cuba y no ha pasado absolutamente nada. Y creo que lo más inteligente que ha pasado es que el gobierno cubano ha puesto el muro de contención en la otra acera, porque una persona para viajar a cualquier lugar del mundo necesita no solamente un pasaporte, necesita también una visa de un lugar que le permita entrar. Las visas norteamericanas para los cubanos son muy complicadas, poder esto emigrar legalmente a los Estados Unidos es complejo. Las visas españolas se han puesto más difíciles, para el resto de Europa también es complicado. España, como uno de los destinos a los que iban muchos cubanos, yo creo que ya hay esto más españoles pensando venir a vivir a Cuba que cubanos. Sí, a lo mejor montan un negocito por cuenta propia en Cuba y les va mejor, porque en España la cosa está bien complicada. Y eso ha demostrado que no era necesario que coartar esa libertad esencial del individuo, que es el derecho a vivir en el lugar que quiera. Yo pienso que el sistema socialista, su esencia es un sistema donde exista un máximo de democracia y las personas vivan con un máximo de libertad. Si no hay un máximo de democracia y un máximo de libertad, realmente no es un sistema socialista. Entonces, tener medidas y leyes como esas, esto contradecían la esencia misma filosófica y política del sistema. Hablando del cuentapropismo, de alguna manera con la liberación, digamos, del cuentapropismo, la aprobación de una ley que lo vuelve mucho más fácil, hay un montón de gente que trabajaba y no trabajaba. Se repite siempre un chiste que creo que es cubano, pero también que se decía en Europa del Este, en la Unión Soviética, vinculado a estos salarios tan bajos, nosotros hacemos como que trabajamos y el Estado hace como que nos paga. Entonces, realmente el cuentapropismo está cambiando muchas cosas en Cuba, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ya no depende del Estado, se empiezan a comerciar cosas que antes no se podían comercializar, como, bueno, los automóviles era clásico, que automóviles posteriores al 59 requerían unos permisos terribles para poder comprar y vender. Usted mismo en una entrevista creo que mencionó que está intentando comprar un auto y que pese a la liberación todavía de estas cosas todavía es bastante complicado. ¿Qué está cambiando en la vida cotidiana de los cubanos este hecho de no depender del Estado? Hasta alguien que arreglaba encendedores o arreglaba, no sé, cualquier cosa, era un empleado público, ¿no? Sí. En el barrio donde yo nací, donde vivo todavía, yo recuerdo que en el año 1968, cuando se hizo lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, que era esto, terminar con todos los pequeños negocios privados que existían, ya se habían intervenido, bueno, por supuesto, las grandes industrias, en fin, intervinieron al limpiabotas del barrio. Pasó a ser un empleado del Estado. Y uno de los pasos para estatalizar al limpiabotas era que le hacían un inventario de los instrumentos con los que trabajaba. Esto, y tenía dos cepillos, tres latas de betún y 10 trapos para dar brillo. Hasta ese nivel de absurdo pudo llegar lo que fue ese intento de que el Estado rigiera incluso la limpieza de zapatos. A partir de los años 90, con la crisis del periodo especial, se hace una ley que permite otra vez el trabajo por cuenta propia, pero de manera muy, muy regulada, muy vigilada, muy perseguida, casi porque no quedaba más remedio. En los últimos años ha cambiado la situación, incluso ha cambiado la retórica con respecto al trabajo por cuenta propia. Bueno, son en aquella época era un mal necesario, en estos momentos se considera compañeros que realizan su labor independientemente. Y estos trabajadores por cuenta propia fundamentalmente están trabajando en la esfera de los servicios, más que en la producción. Pequeñas producciones, pero sobre todo en la esfera de los servicios. Y lo curioso es que muchas de estas personas logran ganar en un mes 4 o 5 veces lo que ganaban cuando trabajaban para el Estado. El Estado además no podía seguir pagando una cantidad de salarios a unas personas que realmente no hacían ningún trabajo. Iban a ese lugar a hacer como trabajaban y el Estado hacía como que les pagaba. Pero incluso haciendo como que les pagaba era una derogación de dinero importante. Y por eso creo que ha empezado a crearse un estrato social diferente, con más posibilidades económicas, con una relación de dependencia diferente a la que tenían antes con respecto al Estado, y en muchos sentidos el servicio que dan estos trabajadores por cuenta propia es mucho mejor que el que daban cuando trabajaban para el Estado. De todas maneras, queda todavía toda una serie de sectores en los que se supone que se va a crear cooperativas obreras, cooperativas de técnicos. Porque pasa algo con mucha frecuencia en Cuba, que son las estrategias de supervivencia. Uno cuando conoce estas estrategias de supervivencia sabe por qué es posible que una persona que gana 300 pesos pueda llegar a fin de mes sin morirse de hambre. Por ejemplo, usted tiene un televisor, se le rompe algo del televisor, va a la dependencia del Estado donde arreglan televisores y la pieza que usted necesita nunca la hay. Nunca la hay. No hay. Pero en el momento en que usted va a salir, alguien lo llama y le dice: ven acá. Yo conozco una persona que tiene la pieza que tú necesitas. ¿Y cuánto vale en la dependencia del Estado? ¿No? Aquí vale 20 pesos cubanos, pero esa persona la vende en 10 dólares. Y si quieres volver a ver el televisor, no te queda más remedio que ir a ver a la persona de los 10 dólares, que es un poco como Ramón Mercader, es el mismo que le está diciendo a usted que no hay la pieza en la dependencia del Estado. Y eso ocurría y ocurre con mucha frecuencia. De alguna manera, cuando esto cambie su sentido y se conviertan en cooperativas, me imagino que cambie el carácter de situaciones como esta. Pero muchas veces yo, esto que cuando le ocurre a uno le molesta mucho, lo entiendo porque las personas tienen que vivir y tienen que buscar alternativas de supervivencia y la buscan donde la encuentren. Y estas reformas también están generando procesos de desigualdad social. De algunas trabajos, encuestas, lo que están mostrando es de alguna manera que hay una voluntad de que esas reformas avancen porque permiten mejorar en muchos sentidos la vida cotidiana, reformas que de algún modo son reformas pro mercado, pero en otro modo también hay una cierta añoranza de esa época donde todos éramos iguales, donde había pobreza pero había igualdad, y a nivel ideológico es un tiempo que usted en algún momento describió como la época de la credulidad feliz. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos procesos de la voluntad de que Raúl Castro avance con sus reformas, que de algún modo son reformas que amplían los espacios de mercado, que amplían diferenciaciones, por ejemplo, respecto a la gente que recibe remesas del exterior y los que no reciben, y por otro lado esta añoranza de un pasado que quizás en la escasez tuvo algo de feliz también? No, es que hubo un momento en Cuba, la década de los 80, en la que los cubanos, con nuestro salario, podíamos vivir casi normalmente bien. Yo recuerdo que en esa época yo era un recién graduado y mi esposa y yo podíamos darnos, no lo considerábamos un lujo, algo normal, de poder irnos esto una semana a un hotel en Varadero. Había únicamente que llegar muy temprano al lugar donde se hacían las reservas porque no alcanzaban, había que llegar ahí a las 6 de la mañana, hacer la colita, esperar a que la dependencia, por supuesto, debía abrir a las 8, pero no abría hasta las 9 porque la gente llegaba a las 8, pero empezaban a trabajar a las 9. Y uno al final esto lograba en un hotel muy normalito de Varadero, pero con una playa maravillosa, pasarse una semana allí con el dinero que uno ganaba y podía ir a un restaurante y podía tener una vida casi normal. Eso desapareció en los años 90. A partir de ahí, ya sí las cosas se complican muchísimo. Y una de las medidas que inevitablemente también hubo que tomar fue permitir la circulación del dólar en Cuba. Hasta esos momentos la posesión de divisas era penada legalmente. Hubo un momento, un día, en el que el martes, si por casualidad tú estabas en el lugar que no debías estar y un policía te pedía identificación y tenías $5 en el bolsillo, podías ir 4 años preso por tenencia de divisa. Al día siguiente, si no tenías $5, no podías comprar leche para tus hijos porque la leche estaba en el mercado en dólares. Eso pasó así de una manera casi inmediata. Pero lo cierto es que empieza a haber, como tú dices, esa diferenciación social de posibilidades. Lo que ocurre es que muchas veces esa diferenciación no tiene que ver con la capacidad del individuo. El médico sigue ganando los 500, 600 pesos, el neurocirujano este que digo yo, sigue ganando los 500, 600 pesos. Sin embargo, alguien que se dedica a hacer pizzas en un portal de una casa, esto puede ganar 500 pesos en un día. O alguien que tiene la suerte de tener un hermano que lo quiere mucho, que vive en Miami y le manda $100 todos los meses, esto recibe 4 veces lo que gana un médico en un mes. Por lo tanto, es una distribución, porque hay otro problema que complica muchísimo la situación en Cuba, que es la existencia de dos monedas. Existe el peso cubano y existe el peso convertible cubano, porque se sacó el dólar de circulación y hay que cambiarlo por este peso convertible cubano. Y los salarios se ganan en pesos cubanos, pero mucho más del 50% de la vida cotidiana se hace en pesos convertibles. Por lo tanto, hay una incongruencia entre lo que las personas obtienen y lo que las personas pueden necesitar de acuerdo a sus exigencias y sus necesidades vitales, porque esa doble moneda deforma muchísimo y creo que es posiblemente el problema económico más complicado que tiene Cuba en estos momentos, la existencia de esa doble moneda. Pasando ya a su propia vida como escritor en Cuba, ya en esta última parte de la entrevista, en los últimos años ya esa diferenciación entre escritores de dentro de Cuba y escritores de fuera, como fue tradicional, los escritores del exilio, que la mayoría eran radicalmente anticastristas, y los escritores que vivían dentro, que se tenían que adaptar a escribir muchas veces ciertas cosas que se esperaba de ellos, fue cambiando bastante, y ahora ya hay muchos escritores que de algún modo, y es su caso, también el de Pedro Juan Gutiérrez y muchos otros, que o viajan, o en el caso de él ya vive un tiempo fuera y vuelve. ¿Cómo es? ¿Qué cambia con esa situación? Usted mencionaba en una entrevista que las autoridades cubanas decían, me aceptan, pero no soy el escritor que quisieran que fuera. Pero sin embargo, ganó el Premio Nacional de Literatura y está en este espacio donde muchos creen que no es suficientemente crítico del gobierno cubano y muchos que es demasiado crítico. Entonces, esa polarización que era a su vez geográfica del exilio dentro de la isla, de la diáspora, y dentro de la isla, y también política, hoy parece como más relajada en todos sentidos. ¿Cómo está cambiando eso la literatura cubana hoy? A ver, hay un problema también aquí de carácter nacional, y es que en Cuba, hagas lo que hagas, nunca quedas bien con todo el mundo. Esto siempre hay alguien que tiene ganas de criticarte por lo mismo que él hace o que él no hace, por lo mismo que él hizo o dejó de hacer, pero siempre hay una forma de criticar a los otros, y eso es bastante complicado en la identidad nacional cubana. Lo cierto es que la separación tajante que existió entre escritores del exilio y escritores del interior que vivimos en Cuba ya no es tan marcada, ya no es antagónica como se hizo, se practicó durante mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los escritores cubanos más importantes del siglo XX es sin duda Guillermo Cabrera Infante. En el Diccionario de Literatura Cubana, que se publicó en los años 80, no aparece el nombre de Guillermo Cabrera Infante, como en el de la música cubana que se hizo en aquella época no aparecía el nombre de Celia Cruz, que es esto una figura emblemática de lo que ha sido la música cubana durante todo el siglo. Eso comenzó a cambiar en los 90 y esa frontera comenzó a hacerse menos densa. Tal vez también impulsado porque salieron al exterior muchísimos artistas. En los años 90 prácticamente se paraliza la industria cultural cubana y salen de Cuba escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos a vivir en distintas partes del mundo. Y aunque algunos fuera de Cuba hicieron de su discurso político el argumento fundamental de sus obras, igual que dentro de Cuba hay otros que del discurso político hacen el argumento fundamental de su obra, ya no es el carácter esencial que distingue a un escritor de otro. En mi caso particular, yo cuando voy a España me reúno con casi todos mis amigos escritores, me llevo, es una relación de muchos años y no tiene ningún sentido de que porque ellos estén fuera y yo esté dentro, no mantener esa relación. Igual cuando voy a los Estados Unidos o voy a Puerto Rico, que es donde hay una mayor cantidad de intelectuales cubanos radicados. Y creo que al final de toda esta lucha se va a llegar a la normalidad, y es que cada cual escriba, cree y viva donde le dé la gana, donde se sienta mejor, donde encuentre sus espacios. Yo no me voy de Cuba porque yo como escritor necesito vivir en Cuba. Yo encuentro mi alimento literario en la sociedad cubana, en la mentalidad de los cubanos, en la forma de hablar de los cubanos, en las historias cotidianas de los cubanos. Y eso para mí es muy importante. Yo creo que además un escritor es su cultura, es su contexto, es la historia personal y general que ha vivido en un determinado contexto, en este caso para mí el contexto cubano. Hay un excelente escritor cubano que radica en España hace varios años, publica igual que yo en la editorial Tusqués, Abilio Esteves, fue compañero mío de la universidad y nos conocemos hace muchos años. Y hablamos, cada vez que nos encontramos hablamos de este tema, de lo que él lleva ya alrededor de 10 años radicado en España, de lo difícil que le ha resultado a él esto, sentir que podía volver a escribir a partir de la lejanía de ese contexto del cual dependía su literatura. A pesar de que Abilio no escribía de la realidad concreta cubana, es un novelista mucho más metafórico y de crear estos mundos un poco poéticos, y a pesar de eso le ha costado mucho trabajo volver a escribir en la distancia, y eso le ha ocurrido a muchos otros escritores, y yo prefiero lidiar con el que me vende la pieza del televisor por fuera más cara de lo que vale y con muchos problemas de la burocracia cubana, pero saber que puedo escribir mi obra en el lugar en el que me siento en mejores condiciones espirituales para escribir mi obra. Y después de leer sus novelas, tanto las policiales, pero sobre todo El hombre que amaba a los perros, que es una novela que además tiene tres escenarios que fueron tres grandes utopías del siglo XX para las izquierdas: la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española y la Revolución Cubana. Usted hablaba de la literatura del desencanto. ¿Dónde queda la utopía de un mundo mejor cuando el resultado de esas utopías, y eso ya no es culpa suya, sino de lo que pasó en la historia, es tan crudo y llegó a tanto nivel de degradación política, pero también de perversión moral? Usted mencionaba en alguna entrevista la anécdota de Sandino cuando fue declarado traidor por la Internacional Comunista, que es una anécdota menos conocida, pero en los años 30, a pedido del Partido Comunista Mexicano, Sandino fue declarado traidor a la Revolución Socialista y al proletariado y fue defenestrado, ¿no? Usted me decía que eso también había sido para usted una revelación de hasta dónde podía llegar este tipo de perversión política, moral. ¿Dónde queda la utopía del cambio de este mundo del que hablamos antes, o del capitalismo, después de reconstruir, digamos, de volver a esa historia trágica, que podríamos decir? Sí, yo creo que esta novela fundamentalmente es una reflexión sobre la perversión de la gran utopía del siglo XX, esa sociedad de los iguales que se pensaba construir incluso con todo un fundamento filosófico y económico. Lo triste es que el fracaso de la utopía socialista, la desaparición de la Unión Soviética, porque no podía dejar de desaparecer un país que había estado su sistema fundamentalmente creado sobre las bases del pensamiento de Stalin, fue el que le dio la forma a la Unión Soviética definitiva. Lo triste, decía, es que no hayamos podido encontrar una nueva utopía, poder fundar una nueva utopía, incluso en América Latina, en estos momentos, en esta década en que se ha vivido un giro importante hacia la izquierda, con gobiernos con los cuales uno puede tener determinados acuerdos o desacuerdos, con métodos, con retóricas, con formas de plantear los problemas, pero que han significado gobiernos que han trabajado por rescatar una cierta dignidad humana, por combatir la pobreza, pero falta, creo yo, ese pensamiento utópico. A mí me pasa algo, creo que a muchos nos pasa algo en este sentido. Yo creo que la derecha siempre tiene muy claros sus objetivos. A la izquierda le cuesta mucho trabajo clarificar esos objetivos y muchas veces lo que hace es lo que desde los orígenes, por ejemplo, de los primeros movimientos y partidos trotskistas ocurrió con mucha frecuencia, que son las escisiones. Esto, la izquierda se pasa la vida peleando uno con los otros y difícilmente llegando a acuerdos. Me parece que la crisis que está viviendo el mundo, la crisis capitalista en el caso de Europa económica, en el caso de Europa demuestra que hay un modelo que ha entrado en una crisis profunda, en una crisis de estructura que no se sabe incluso todavía cuál va a ser su solución. Sin embargo, no se ven las alternativas. No se ven las alternativas y eso me preocupa mucho. Creo que en general cualquier persona, digamos solamente esto sensible con respecto a lo que ocurre a su alrededor, no podría no estar de acuerdo con que el mundo necesita cambiar para mejor. El mundo en el que estamos viviendo se está desintegrando socialmente, ecológicamente, en muchísimos sentidos, éticamente. Y tener, yo hay días que me levanto y soy muy pesimista, hay días que me impongo ser optimista y en esos días que me impongo ser optimista pienso que sí, que en algún momento vamos a encontrar una cierta forma de que el mundo sea el lugar ese que nos merecemos todos para vivir por lo menos con lo que dignamente necesita un ser humano para realizar una vida normal. Esto, alimentarse normalmente, tener salud pública, educarse, tener espacios de libertad de expresión, de conocimiento, en fin. Esas cosas que hacen, que pueden hacer que la vida de todos sea mucho mejor y mucho más justa. Bueno, para cerrar, queríamos adelantar un poquito, acaba de terminar usted su última novela, que va a ser publicada pronto también en Tusquets, y queríamos adelantar un poquito esa novela. Al parecer, Mario Conde, el detective que ahora vende libros usados, vuelve a tener que investigar algo. La pregunta es de qué trata esta novela. ¿Y por qué no dejar en paz finalmente a Mario Conde, que ya no quiere investigar y quiere vender libros y de alguna manera no puede hacerlo porque siempre tiene algún caso donde es convocado a tener que volver a actuar como policía, aunque ya está fuera de la institución policial? Sí, tú insistes en llamar a Mario Conde policía y le vas a buscar, detective y le vas a buscar un problema, porque entre las actividades de trabajo por cuenta propia contempladas en Cuba no aparece el trabajo de detective. Mario Conde investiga determinadas cosas porque no le queda más remedio que investigarlas. Esta es una novela, se llama Herejes, y es son tres historias que se conectan a través de un concepto y a través de un objeto. El concepto es la búsqueda de la libertad individual y el precio que pagan los individuos en determinadas sociedades en distintos momentos históricos por pretender obtener esa libertad individual. Y el objeto es un pequeño cuadro de Rembrandt, que es el rostro de un joven judío o el rostro de Cristo que él quiso ver en las facciones de ese joven judío que vivía en el barrio de Ámsterdam donde Rembrandt vivió la mayor parte de su vida. La primera historia ocurre alrededor justamente de Rembrandt y de un joven judío que es este que he retratado después, que quiere ser pintor y que hace su gran herejía ejercitando la pintura cuando estaba prohibida por las leyes mosaicas y en aquella época específicamente de manera muy fuerte. En una sociedad donde los judíos habían alcanzado en Ámsterdam en general y los judíos en particular una gran libertad. Este hombre ejerce su libertad individual, su libre albedrío y es castigado. Es un caso paralelo o parecido a lo que ocurrió con Espinosa, que también vive en esa época. Una segunda historia es ya un judío askenazi que llega a Cuba en el año 39 y por distintas circunstancias y por el destino de su familia que desaparece en el holocausto, decide dejar de ser judío y hace su herejía a partir de esta decisión, aunque en un momento determinado tiene que salir de Cuba y para poder resolver sus problemas esto da marcha atrás y decide volver a ser judío. Este hombre muere a finales del siglo pasado y hay un misterio en su vida que su hijo viene a dilucidar a Cuba y ahí es donde se encuentra con el personaje de Mario Conti. Y hay una tercera historia que se conecta con un personaje de esta segunda, que es una joven emo, de los muchachos que usan el pelo por la cara, las uñas negras. En Cuba también existen emos. Existen frikis, rastas, rockeros, gamers, hay toda una serie de tribus urbanas de este tipo, que es de lo más curioso, como en un país que pretendió la homogeneidad, el resultado al final haya sido esta diversidad que realmente parecen personajes de la Guerra de las Galaxias, el bar ese de la Guerra de las Galaxias, donde todo esto... y esa emo, que su herejía ha sido no querer pertenecer a la masa, sino pertenecer a su propia tribu, ha desaparecido y una amiga de ella le pide a Conde y lo sensibiliza para que le ayude a buscarla, porque la policía dice que seguramente intentó irse en una balsa y se hundió en el estrecho de la Florida, pero esa amiga está convencida de que no, de que esa muchacha no intentó irse. Y las tres historias, como digo, están conectadas por el pequeño retrato del joven judío que pintó Rembrandt. No les voy a decir de qué manera, porque si no, después no compran la novela, y a mí me hace falta para poder seguir escribiendo que ustedes compren las novelas. Sí, ese es una discusión que a veces yo tengo en Cuba, porque en Cuba hay la tendencia a satanizar el mercado en sentido global. Y se sataniza también el mercado del libro. Y yo siempre digo, bueno, esto, gracias al mercado del libro, muchas veces el escritor puede escribir otros libros, porque si uno no ganara un dinero a partir del trabajo que hace, difícilmente pudiera seguir haciéndolo. Es decir, que el mercado del libro, que es bastante cruel y bastante despiadado, a veces, bueno, es un mal necesario. Y bueno, como decía, está ese retrato del joven judío. Los que sean más curiosos, si quieren, ahora cuando lleguen a su casa, busquen en internet Rembrandt, cabeza de Cristo o retrato de joven judío. Él pintó alrededor de 16, porque esto es muy interesante. Rembrandt quiso romper con la estética fundamentalmente del barroco y del que había sido su modelo de Rubens, de una idealización de la figura de Cristo, y optó por el camino más lógico. Dijo, bueno, si Cristo era un hombre y era un judío, se tenía que parecer a estos judíos que viven aquí en este barrio donde yo vivo. Y empezó a hacer estos estudios, sobre todo para la versión de uno de sus cuadros más famosos, que es Cristo en Emaús, en el que aparece Cristo con dos de los discípulos que se asombran de ver al resucitado, que es un hombre, y esa humanidad de Cristo que fue tan importante para Rembrandt fue un motivo pictórico que él insistió una y otra vez en él. Y como decía, es una novela que tiene mucho que ver con el tema de la libertad. Yo creo que en El hombre que amaba a los perros a pesar de que a mí no me gusta escribir sobre política, era inevitable que apareciera la política. Solamente con el personaje de Trotsky la política tenía que aparecer, porque Trotsky era un personaje que desayunaba, almorzaba y comía política. Su pensamiento era esencialmente político y lo fue hasta el final de su vida. Y quise escribir una novela ahora donde la política estuviera solamente en un subtexto, y tuviera más que ver conceptos de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, filosóficos, como este de la búsqueda de la libertad de los individuos, que nos afectan a todos en todas las sociedades y en los momentos incluso que menos lo esperamos. Bueno, creo que sí, mucha gente va a comprar la novela, pues según nos dijeron los compañeros de Tusquets, además los libros de Padura son los más vendidos ahora en el stand. Usted contaba que en el 92 estuvo por la Feria del Libro, que estaba, creo que por la Facultad de Derecho en esa época, como un incógnito, aunque ya era escritor. Hoy le agradecemos mucho desde Nueva Sociedad y la Fundación El Libro haber aceptado ya esta invitación, cuando ya es un referente de la literatura latinoamericana, y esperamos que podamos seguir en las próximas ferias o en otros ámbitos con estas charlas y siguiendo a partir de sus libros y sus estos diálogos lo que va pasando en Cuba, que creo que desde Argentina siempre es un país que hay mucho afecto y mucha cercanía por muchas razones históricas evidentes. Así que le agradecemos mucho también a ustedes por haber participado de este diálogo abierto, y obviamente los invitamos a comprar los libros y a leer también, que se pueda acceder en internet a la revista Nueva Sociedad y especialmente al número especial sobre Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.